déjame verme en tus ojos, que hace días que no te miro. Déjame verte llorando, porque no soy tu marido. Déjame llorar contigo, porque no y el destino.